los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más a esta edición un poco tardía, pero aquí estamos, del Pwner Podcast. A continuación voy a liberarle los micrófonos aquí a la gente que me acompaña en el panel informativo de esta noche. Y me dicen que a mi izquierda se encuentra el señor Ernesto Saldaña. Hola, Chami, muy buenas noches. Muy bien, muy bien. A mi otra izquierda se encuentra el señor Asaf López. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el episodio 81 del Pwner Podcast, estrenando nueva imagen. Nueva imagen, ahorita vamos a dar los créditos correspondientes a esa imagen. Y tenemos un invitado especial, un invitado que dejó la botella para poder asistir a este super episodio 81, que de super no tiene nada. Oye, que por ahí me dicen que es el Ron Jeremy de San Luis. Es el Ron Jeremy de la Tierra de la Tuna. Es este. Es estrella porno, hay que decirlo. No hay por qué ocultarlo. Decidió dejarlo para dedicarse a la música. A la música, exactamente. Actualmente guitarrista de la famosa banda de excesos Dr. Bichane. El buen Chopiloco. Conocido como Jaime, ¿es correcto? ¿Está ahí? Es correcto. ¡Oh, Dios! Es correcto. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor. Tener... Oiga, nada más, hasta se me enchinó la piel de oír esa voz. Oye, viejo, pues bienvenido a tu primer Pwner, a tu primera experiencia. No, qué gracias lástima. Por tenerme. Es un honor estar aquí. Qué lástima cosa. Que 80 episodios después, es por acá, viejo. Sí, ah, ¿qué pasó hasta ahí, eh? Oye, Nos va a tocar desvirgar a Ron Jeremy Potosino en el podcast. Ese honor solo se los concedo a ustedes, chicos. Estoy honrado. Oye, por ahí se está quejando en el chat de que no avisaron de que ya empezamos. O sea, todavía empezamos tarde. Pero, pues estamos aquí. Unas disculpas, please understand. Discúlpenos, chat, querido. No sé ni quién sí, está en el chat, déjeme saludo al señor Belly, claro que sí. Al señor Isaac, a Mimi Villalpando y al buen Danister. Y por ahí están dos indeseables en el chat, uno conocido como Sapo Rules y otro como Ernesto Saldaña. ¿Cuántos más? Los lacros de la sociedad, caigan de la verdad. Unos fans, ¿no? Oye, pero espérame, Yari Isaac me pidió un saludo para Yari Isaac que nos está escuchando por primera vez. Pero vamos a empezar porque tenemos una hora, viejo. Tenemos una hora, exactamente. Una hora de misa. Ah, que por ahí también se lo escucho. El invitado es el buen Chopper. El buen Chopper, el Chopiloco. Hola, hola, Dani. El perro más perro de San Luis Potosí. El perro malo. El día soy estrella de rock y en la noche juego League of Legends y soy un nerd. Muy bien. Pero bueno, vamos comenzando. Uh-huh. También, ¿qué tenemos por ahí? No, pues por ahí cada quien tiene lo suyo. Ah, me ganaste la broma. Sí. No sé tú, pero yo. Primero empezamos con... LOL. Con, El chicharite. Pero si no, pero si Chopper no lo sabía, este es un podcast de fútbol. Vamos a hablar primero de Chicharito. Claro. De cómo su sonrisa, cura el cáncer. Cómo festeja cada gol como si fuera final de campeonato. No, claro que no, ¿cómo creen? Vamos a hablar de Chicharito rifa. Chicharito rifa, claro. Rifaría Chicharito más si lo juntaran, pero bueno, eso es. Esa es materia de otro lugar. Vamos con lo nuestro. Amigos, tuvimos por ahí en la semana un nuevo tráiler, porque vivimos de los tráilers. La vida se consume en dinero y en tráilers de películas hasta que salen. Y Jurassic World nos deja ver el squad de Chris Pratt, su squad de Velociraptors. Podemos ver que es el César Milán de los Velociraptors en esa película. ¿Qué su opinan? Barrio lo respalda. Oye, Chris Pratt, uf. ¿Cuándo llega? ¿En junio? ¿Julio? Junio. Así es. 12 de junio, ¿no? La neta sí tengo ganas de verla, pero no sé. Me guardo mi hype, me lo estoy guardando. Oye, yo creo que, pues visualmente la película se ve muy bien. Valga la redundancia. Eso en estos tiempos ya no lo puedes. Ya no lo puedes dejar a que salga mal, Tito. Ya. No, y es que Estamos en un tiempo en el que la película mal no se va a ver. No, y es que aparte tienes a Chris Pratt, que está así como el Golden Boy ahorita de Hollywood. Desde que salió Guardianes de la Galaxia, explotó su carrera. Y pues a mí se me hace muy chido. Obviamente no lo puedes comparar con Harrison Ford ni Indiana Jones, porque hay muchos rumores de eso, claro, ¿no? Había rumores. Pero a mí se me hace que va a estar muy chida la película. O sea, te estoy hablando de que, puta, ¿cuántos años no tiene que salir una película buena de Jurassic Park? O sea, Jurassic ¿buena? World, creo que buena la primera, viejo. Desde la primera, no, es muy subjetivo porque está sujeto a opiniones, pero yo digo que, o sea, genuinamente buena, unánimemente buena, es la primera, ¿no? Sí, claro. La primera es la mejor. Aunque te voy a decir algo, me castran los morrillos como no tienes una idea. Ah, está Lexi, ¿cómo se llama? ¿Los de la película? Sí, los de la película. ¿Por qué? Son los minions más nefastos que existen. Oye, pero tenemos a Jeff Goldblum y a Sam Neill, padre. Pues la neta, mi opinión, es la más padre la primera. Pero pues promete esta. O sea, tanto nos puede gustar mucho o nos puede decepcionar, pero creo que visualmente cumple. Sí, yo digo que a estas alturas del 2015 no puedes esperar, o sea, no puedes esperar una mala película de una franquicia que es tan, tan grande y tan reconocida como los Jurassic Park, Jurassic World. Es lo mismo que esperar una mala película de Star Wars en estos días, o sea, es algo que no va a pasar. Sí, también, porque no le vas a dar un proyecto tan grande a alguien tan malo. Oye, que el director es Colin Trevor, ¿no? Trevor Rowe. Sí. Pero ¿qué había hecho él? O sea, ¿qué tiene bueno? ¿Qué tiene bueno? ¿No? ¿De por qué es conocido? ¿Qué, o por qué lo eligieron a él? Esa es mi pregunta. Pues fue el dedazo, la verdad. Dijeron, a ver, ¿cuál está chido? No, mira, como director, en realidad no tiene gran cosa. Tiene por ahí una película para la TV, para la televisión, que se llama Gary Under Crisis. Tiene un documental que se llama Reality Show. Tiene un corto que se llama Home Base y Jurassic World. Oye, productor o escritor. ¿Te gustaron? Básicamente lo mismo. ¿Te gustaron los nuevos colorcitos metálicos? Yo prefería más el amarillo, rojo y negro. Pero no entiendo. Pero es que entiende que la tecnología, Tito, todo es metálico cuando es el futuro. Sí, claro, como me muevo esponja. Pero bueno, ok, pues va. Creo que promete mucho esta película. Sí, esa película se ve que va a estar buena. No hay pierde. Incluso la van a dirigir a personas que no han visto ni siquiera las originales, pero que cualquiera puede entrar al cine y pues, puede pasársela bien, ¿no? Sí, yo coincido en eso. Mira, creo que de las tres, Star Wars, Terminator y Jurassic World, creo que es la segunda que más promete. Bueno, yo en lo personal pienso que es Star Wars. Sí, Star Wars se va a barrer a todo, amigo. Jurassic World y Terminator creo que sí es la que sí nos puede quedar un poquito a beber en lo personal. Es que sí, Terminator o la bebe o la derrama, ¿sabes? Sí. No, es que no puedes agarrar una franquicia que no es ni siquiera tan... O sea, que no hay un espacio tan grande de tiempo, un lapso tan grande de tiempo, y rehacerla, porque es como si yo te dijera, en 3 años vamos a hacer el remake de Harry Potter. O sea, son películas que se acaba de terminar, entonces es lo que yo digo, no pueden hacer un remake de una película y volver a relanzarlo, o sea, todo desde el principio. Claro, el reboot, ¿no? Pero ¿qué me dices de Spider-Man? Yo por el tercer reboot en menos de 10 años. Ah, bueno, es que Spider-Man. Oye, pero a mí me gustaba Andrew Garfield como Spider-Man, ¿eh? Era... A mí, The Amazing Spider-Man, es que ahí te va. El Spider-Man de Tobey Maguire del 2002-2003 está basado en un cómic diferente al que estaba basado Andrew Garfield, porque Andrew Garfield está basado en el Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man es el último Spider-Man que salió, que incluso, o sea, hay mucha especulación y mucho... Porque piensan que es más bien le van a dar el papel a un actor negro. Lo que mucha gente no sabe es que The Amazing Spider-Man, el cómic, es un tipo que ni siquiera no es negro, es un tipo que tiene como raíces latinas, pero a fin de cuentas su piel es oscura, ¿no? O sea, no se están así como que sacando las cosas de la manga, todo tiene un material de fuente de lo que sacan todo eso. Chopper, claro. Nada más, aquí en el programa no decimos piel oscura, decimos prieto. Ah, ok. Sí, no. Aquí sí, decimos prieto o pinche negro. O de tez humilde. De tez humilde. Oye, es el oficial, pero solo lo usamos en papel cuando hay que tirar una carta membretada o algo así. Ah, ok, entonces está bien que diga tono de piel tipo mesero del Chiarco. Oye, pero tranquilo, yo también soy prieto, o sea, no se ofendan más. No, somos mexicanos, viejo. Soy mexicano, soy moreno, o sea... Somos morenos. No se pueden ofender de mi comentario. Bueno, menos a Sammy Charmín. Yo soy moreno. Sí. Pero nosotros somos morenos. Yo soy quemadito perladito. Y te aclaras con Bueno, no importa. Oye, ok, va. No, pero... Continuemos, ¿por qué? Pero, yo puedo ser de piel clara, amigo, pero soy prieto por dentro, como Miklo Belka. ¡Ándale! 3 puntos! Oye, viejo, espérame, había rumores de que querían a este chavo del juego de Ender como Spider-Man, como, ¿no? Peter Parker, sí. Sí, de hecho, claro. por ahí cierto blog... Dejaron una listilla. Cierto blog chafa de la ciudad sacó una imagen por ahí en sus redes donde hay como 6 candidatos, 6, 7 posibles. Son 5, perdón. ¿Qué es Asa Butterfield, el actor? Uh-huh. Está también este morrito que le hizo de hijo de Matthew McConaughey en Interstellar. Ajá. Está el... Ah, ya. El cuate que es Hugo en la película esta... Hugo se llama, creo, la película, ¿no? Ah, sí, del robotcito alien, ¿no? Ajá. Asa, ese que dice Tito. Sí. Asa Butterfield. Oye, que es de Neil Blomkamp, ¿cómo se llama el sector 9? Ah, Neil Blomkamp. Buenísima, sector 9. Oye, pero, bueno, ya para terminar este tema de Spider-Man, están buscando un Spider-Man mucho más joven, ¿no? Es lo que tengo entendido. Y bueno. Pues da a entender eso. Continuemos, porque el tiempo nos va a faltar, a pesar de que... Vamos, Oye... no te las voy a ir dando en orden, voy a ir poniéndolas aquí. Nada más rápidamente, confirmada segunda temporada de Daredevil, amigo. Para 2016. Oye, vamos a dar un espacio a mi querido amigo Chopper, que nos cuente su experiencia del capítulo 8 de Daredevil, por favor. Ah, claro, no, es que mira, para empezar en te tengo que decir que aquí mi amigo Ernesto estuvo con cuchillito de palo. Claro, viejo. Persiguiéndome días para que la viera. Yo le dije, claro que la voy a ver. Es una serie que no me decepcionó para nada. Está muy, muy chida. Es nada de como lo que haya visto antes de Marvel. O sea, para empezar, es una serie muy oscura. O sea, cuando ves la historia de Kingpin y de Matt Murdock, todo el, digamos, el desenlace a lo que lo llevó a convertirse en Daredevil. O sea, sin spoilear ni nada, pero se me hace algo... Muy chido, es una serie muy oscura. Muy bien hecha. Tiene, pues, todo lo de Netflix es garantía, porque pues las pocas series que ha sacado Netflix son muy buenas, y esta no es la excepción, pero tiene un toque muy especial de que ahora se están enfocando a un... Tiene un toque así muy, muy como... Los Marvel fanboys me la van a aumentar, pero tiene un toque muy sutil a Nolan. Ah, ok. O sea, tiene un aire de historia seria, tiene un aire de personaje, o sea, sombrío, oscuro, que no es per se un héroe, ¿no? O sea, claro. Eso es lo que más me gustó de la serie, claro. Daredevil, buenísima, recomendable. Sí, la verdad, que pues bueno, se confirma la segunda temporada. Excelente. Para 2016. Y por ahí habíamos dicho en el panel pasado que querían incluir a Punisher. A Punisher, en la serie. Y yo creo que sí es posible verlo. Claro. A Punisher. Y pues bueno, amigos, no sé qué tengan que decir aquí ustedes. Pues sí, ya es una serie Juber rompedora. Pues ya hablamos de ella la semana pasada. Claro. Si no la han visto, chavos, se están tardando porque la serie no tiene ni un mes de que salió. Tiene 20 días desde... No, ¿cuándo salió? El 11 de abril, ¿no? 13, ¿no? No recuerdo exactamente. Bueno, tiene menos de 20 días de salir y ya ya la segunda temporada ya está en la bolsa. Entonces, 10 de abril, amigo. Ve, tiene 10 días, 13 días que salió y ya tenemos una segunda temporada confirmada. Significa del éxito que tuvo la serie pues a nivel mundial. Oigan, dice por de ahí hecho, dice por ahí el chat que por qué no hablamos de Silicon Valley. ¡Uy, buenísima! ¡No manches! ¡Oh! Tienen que verla. Habla, Saf, habla. Te doy 30 segundos, mira, amigo. Mira, el pedo de la serie, hablas de la serie. Sí, la serie. El pedo de Silicon Valley es que la primera temporada solo duró, ¿qué fueron? ¿8 capítulos? O, bueno, sí, 8 capítulos o 6, no me acuerdo muy bien, pero de 20 minutos cada uno. Entonces, es muy poco tiempo y esperamos un año para que el fin de semana pasada regresara con el primer capítulo de la segunda temporada. Bueno, a mí sí me gustó bastante. Está muy, muy buena porque habla sobre programadores y sobre el ecosistema emprendedor en Silicon Valley y lo satiriza bastante con empresas como Yahoo, como Google, como Apple. Entonces, para uno que está metido ahí en las computadoras, o sea, no tienes que ser un geek programador, pero con que sepas algo de lo que está sucediendo en el mundo de la computación, te identificas bastante bien. Es como Big Bang Theory para adultos. Muy bien. No, pues no tengo nada que decirte, no la he visto, amigo. Tienen que verla, es muy buena. HBO tiene buenas cosillas, ¿eh? HBO tiene muy buenas cosas. Oye, Game of Thrones, padre. Acabé la primera temporada de... Game of Thrones, por favor. Uf. Que por cierto, yo ya tengo los capítulos filtrados y no los he querido ver. Haces bien. No te vamos a dar un premio porque los veas todos luego. Oye, Zap, pero ¿tú cómo le haces? ¿Ves un capítulo a la semana, al día? ¿Te los chingas de putazo? ¿Cómo funciona eso? A la semana... Una a la semana. ¿Te refieres en general? O sea, por ejemplo, ¿cómo dosificas una serie? Ah, mira, depende. Las que están actualmente al aire, pues sí las tengo que ver un capítulo por semana. Pero por decir, si es una serie en la que voy atrasado, aprovecho los fines de semana y me aviento maratones de 5 a 10 horas. Oye, ¿y si es Daredevil que te da todos los capítulos en un día? Fíjate que sí, al principio sí me la quería chiquitear. Pero dije, si no la acabo ahora, tal vez no la acabe pronto. Y me la eché en un día. En dos, de hecho. En un día. En dos. Está cabrón. Sí, es que mira, lo que tiene Game of Thrones, lo que me pasó, por ejemplo, a mí, fue que vi la primera temporada y dije, o sea, tuve la fortuna de empezar a verla cuando recién salió. O sea, cuando ni siquiera tenía tanto hype. Entonces, el hipster, le dicen. Sí. Algo así. Es que fíjate, yo no te voy a decir No, es que él es nórdico. Él la podía ver al tiempo. Yo, está basada en mi historia, Charmín. De cuando vivía afuera de aquí de San Luis. Que vivía en el muro. ¿En el muro con escalerillas o qué onda? No, viejo. Villa de Reyes, viejo. Ahí está la planta hidroeléctrica. Oigan. Tranqui, no nos desviemos tanto. Por ahí piden que hablemos de Gotham. Que hablemos de Arrow, que hablemos de Agents of S.H.I.E.L.D. Flash es que S.H.I.E.L.D. Esa es la parte de DC y Marvel. Ah, ok. Tiempo, paciencia. Tenemos un tema específico para discutir todos esos temas. Pero pues vamos con lo que sigue, porque, espérame, vamos muy lentos. Vamos, ¿qué sigue, Charmín, por favor? ¿Qué sigue? Rápidamente. 10 años de YouTube, amigo. Hace 10 años que nació YouTube. ¿Cuántos años tenías hace 10 años? ¿13? Sí, era un pubertillo. ¿Qué veías en YouTube? ¿Recuerdas el primer video que viste en YouTube? Claro que lo recuerdo, amigo. El primer video que vi en YouTube fue Edgar se cae. ¿Neta? Te lo juro que fue el primer video que vi. Ajá, me dijeron, oye, ¿ya viste al gordito que se cayó? Métete a youtube.com. Y yo, claro. Pero ahí te va. El primer video, ¿te acuerdas cuando YouTube tenía este sistemita de 5 estrellas? Uy, buenísimo. Sí. Bueno, pues el primer video de YouTube es, la verdad, está muy aburrido, no tiene chiste. Ahí lo pusimos en Plusbits una vez. Sí, lo pusieron ahí en Plusbits. Y es un video, creo que es el video del el creador, programador. Sí, fue uno de los involucrados en el nacimiento. Es el que jaló la cabeza de YouTube cuando salió de la web o algo así. Oye, pues 10 años de YouTube, ha cambiado la forma en que vemos contenido, ¿no? Más bien, ha cambiado la forma en la que volvemos a ver el contenido. Porque hay muchas cosas en YouTube que son propiamente de la tele. O sea, en YouTube encuentras la repetición. Es tu repetición en el momento que quieras. Viene desde el mayonesa McCormick hasta... Claro, todo. Y es que, ¿sabes qué? Hay videos que incluso trascienden. Claro. Trascienden los otros medios como la televisión o el radio. Te estoy hablando de que, por ejemplo, estoy aquí encontrándome con información de que el video más visto de toda la historia, desde YouTube, que hay internet en YouTube, por ejemplo, es el Gangnam Style. Sí, ese. Que tiene 2 años. Sí. Tiene 2,307,082,001 visitas. Reproducciones. Sí, y de hecho el récord de video más visto lo rompió a los 10 meses de que salió la canción. Sí, pues ya cuando sabías que tu mamá la ponía en el radio para echarse la limpieza, pues se había trascendido, ¿no? Ya, ahí la perdimos, ahí fue definitivamente. Entonces, fue el video que destronó el imperio de Baby Baby O del nefasto Justin Bieber. Claro. Oigan, pero ustedes no me dijeron, ¿cuál fue su primer video en YouTube? Yo, Nuevas Ideas de Termo. Ok. Órale, qué emo. Claro. Yo la neta no me acuerdo. Así. Yo creo que mi primer video de YouTube, lo primero que hice cuando fui que asistí a YouTube fue buscar un video de Trivium. Que fue cuando, ahí por ahí 2005, 2006. Algún shot. No, al Like to Flies. Era porque lo había visto de las 12 a las 4 de la mañana. Pasaban un programa de MTV 2 en MTV normal. Y ahí lo vi. Y el primer video que busqué fue de Trivium. MTV 2, o sea, ya de entrada MTV me dices MTV. Y ya, oigan, Chopiloco tenía. Tengo una pregunta de Waka. Dice: adelante. ¿Tocó bailar el Party Rock Anthem en una tardeada de la prepa? No, muchacho, yo ya estaba. Ya estábamos acabando la urbi. Tenemos 47 años. Somos señores de. Somos chavorrucos en realidad. Sí. Estamos peludos, en calzones, sudados. No, en las tardeadas de la secundaria a mí me tocaba bailar todos para abajo, todos para arriba. ¡Uy, padre! Todavía me acuerdo de. ¡Ah, la factoría, viejo! Oh. Un clásico del pop. El gato volador, viejo, por favor. Oye, oigan, tranquilos. Nada más les digo que llevamos 24 minutos de podcast. ¡A huevo! Vamos a seguir con esto. YouTube, chido. Felicidades, 10 años. Abrazo caluroso. Asqueroso. Pero vámonos. Oye. Vámonos al momento estelar del pop. Adelante, Chami. Vamos con... Son notas comiqueras. Y la primera es cómic y cine. Y otro tráiler para variarla. Batman versus Superman. Porque me con el tráiler. A mí, la neta, no me movió. Es que... Están muertos por la palabra bien arriba. No, tiempo, vamos a poner en contexto esto primero. La semana pasada, recordemos que se filtró... Que salió Star Wars, entonces... No. Bueno, sí. Viejo. Y se filtró el tráiler de Star Wars, de Batman vs. Superman. Pero ahí te va. Estábamos en el podcast. Claro, claro. Te estamos hablando de... Sale el tráiler de teaser, porque ni siquiera es tráiler, es teaser. Teaser de Star Wars y todo el mundo nos explotó la cabeza. Claro, padre. Y en esos mismos días se filtra el tráiler de Batman. De Batman B, Superman, porque no es Versus, es B. Okay. Y entonces, o sea, para empezar ahí ya te quitaron como 80% de hype. Okay. Lo filtran. Obviamente decide Warner Bros. Sacarlo, porque pues ya no les queda de otra, como les pasó en cada que hay un Comic Con en algún lado. Ajá. Pero te estamos hablando, porque cuando salió el primer teaser o trailer que salió, por ejemplo, de Ultron, de la nueva película de Avengers, fue 6 meses antes de la película. Y fue algo que pues sí te emocionó, dijiste, ah, qué chido y todo, pero pues fue 6 meses. Ahorita te estamos hablando de que sale este teaser y falta todavía 11 meses para que salga la película. Así no es. No puedes pretender que un trailer, porque ni siquiera estaba diseñado para que sea teaser, digamos, oficial, ¿no? Es un teaser que se filtró y pues ni modo, ¿no? Pero a mí se me hace muy, muy rescatable de este teaser, porque, o sea, obviamente te dan a tole con el dedo, ¿no? Ya sabes qué va a pasar. Superman es Ben Affleck, Superman, Henry Cavill, Ben Affleck es Batman. Oye, que en el filtrado no salía la cara de Ben Affleck. No. Pero ahora lo vemos, sí. Pero es que mira, yo te voy a decir, yo como fan. Ha sido fan, porque es un business. Sí, claro, pero digo. Ajá. A mí lo que más me emocionó del teaser fue ver la armadura de Batman. Porque te están dando la armadura de Dark Knight Returns. Esa armadura ya la había visto yo. A mi humilde opinión, el Batman de Frank Miller es el mejor Batman que ha existido jamás en la vida. Es mi humilde opinión. Pero pues ya verlo así como que en un contexto de una película de live action, pues a mí me... Por lo menos a mí me explotó la cabeza cuando Batman le pregunta a Superman si él sangra. Uy, padre. Deja tú si la voz chinita. Está chida. Deja tú si la voz está chida o no. Que le preguntara... De fan service, ¿no? Sí, o sea, deja tú fan service. Pero toda la gente que leyó, claro, que vio, incluso la película animada es buenísima. Uy, es buenísima. Las dos partes, sí. Mira, dos partes. Yo secundo. Está en la tienda de los búhos. Yo secundo tu opinión sobre el Batman de Frank Miller. Es buenísimo. La historia de Dark Knight Returns es una de las mejores historias que existen, no solo de Batman, sino en el mundo entero de los cómics. Pero a mí lo que como que no me agrada mucho, o sea, sí me encanta la idea de que se vayan a agarrar a trancazos y la armadura, porque lo he visto tanto en la película animada como en el cómic. Lo que no, siento que no me cuadra muy bien es que llegas a un Batman que no es el mismo Batman que ya has visto antes, pero que te lo van a enjaretar. Y por ejemplo, en los cómics entiendes que Batman se deja de ser Batman después de la muerte de Jason Todd. Claro. Estamos hablando de gente que sabe quién es Jason Todd. La gente no sabe quién es Jason Todd. Entonces... Exacto, o sea, sin pedos, el 70% de la gente que va a ir al cine no sabe ese. Y es que la gente todavía tiene esa piedra en la cabeza de que quieren un Batman, quieren a Christian Bale con Nolan. Eso, a mi gusto, ha sido la mejor película de superhéroes que ha salido en la historia del cine. En general, o sea, deja tú si la 2 o la 3, ¿no? O sea, la trilogía en general a mí se me hace buenísima. Obviamente la 2, bueno, hasta o sea, ¿qué podemos decir? Claro. ¿Qué podemos decir? Es la única película, hay un dato muy interesante, es la única película en toda la historia del cine, de los premios Óscares y la de la Academia, que tiene Óscares. O sea, la única película de superhéroes o de cómics. Sí. The Dark Knight es la única película que tiene, y tiene dos Óscares. De hecho, pero a ver, retomando un poquito, yo nada más quiero decir que, recuerden, Zack Snyder, Watchmen. A mí Watchmen en lo personal, aquí Chopper me está viendo con cara rara, pero Watchmen está chido, güey. No, mira, yo a mí me gusta bastante todo lo que saque Vértigo de DC. Entre esas está Watchmen, obviamente, y es un cómic que tengo, y que vi la película y todo, pero, o sea, obviamente el gusto se rompe en géneros, a mí no me gusta, no me gusta Watchmen, se me hace muy tedioso y etcétera, pero... Es que si Alan Moore es un hijo de perra. Bueno, yo solo estaba diciendo que Zack Snyder... Claro, o sea, no, pero Zack Snyder, a mí Man of Steel, a mí me encantó. A mucha gente no le gustó porque dicen que es un Superman muy sombrío, muy... Pero todo lo que está haciendo. Mira, mámela. La gente que dice eso es la gente que... Sí, es la gente que vive en un pinche arco iris, güey. Y que le encantó la actuación de Christopher Reeve. A mí también me gustó mucho. A todos nos encantó Christopher Reeve, pero son épocas diferentes. Claro, pero te estamos hablando de que hace 30 años que no sale una película decente de Superman... Y Man of Steel sí lo logró. A mí me encantó Man of Steel. Y me gusta cómo reinventa el personaje. Bueno, no lo reinventa, sino cómo lo ¿cómo se dice? ¿Lo portraya? Es que tengo la palabra en inglés, pero... Lo... Híjole. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta. Lo reproyecta, no sé. Lo proyecta. Sí, no, claro. Y es que, por ejemplo, a mí me encantó que fuera un Superman que no es así como los Supermanes que ya conoces, el tipo que es el sol, el más amigable, el más recto. Que es un Superman que a su primer villano, en esta película de introducción para los que no conocían, es un Superman que venció a su primer villano tronándole el cuello, ¿no? Claro. Eso está súper sombrío, súper a toda madre. Está bien chingón. A mí Zod, el actor que hizo a Zod, me encantó. El actor que hizo a Superman, Henry Cavill, me encantó. O sea, todo en esa película. Hay mucha gente que no le gustó esa película. Ay, es que está bien guapo. Mira, es que esperaban un Superman más fantástico. Sí, y yo digo... Superman está como más apegado a no sé, a... Es que tiene la escuelita, o sea, quieras o no, tiene la escuelita de la trilogía de Dark Knight. Sí, claro. Porque aunque no la dirigió Nolan, ahí metió su cuchara y su carnal también, ¿no? Entonces, sí, fue productor y ahí estuvo al tanto de todo. Lo que decías del General Zod, Michael Shannon, es que hasta la cara de maldito buenísimo, tiene. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Tiene la cara de que te va a tumbar 20 varos a la vuelta de la esquina. Tiene que ver John Wans. Yo digo que, o sea, ya como para envolver esto, el tráiler, bueno, el teaser que se liqueó y que luego sacaron oficialmente, a mí se me hace que no es todo lo que vamos a ver hasta ahorita, que todavía quedan muchas cosas que nos pueden adelantar antes de que salga la película. Y sin duda alguna, creo que va a ser una película buenísima. Mira, yo también ahí creo lo mismo, ¿sabes por qué? Porque hasta que no veamos la película no vamos a saber qué pedo. Así nos pasó con Iron Man 3. ¿Y? Iron Man 3 veíamos los trailers y decíamos, ¡a huevo, esa película va a estar bien perrona! Dude, hay por ahí una imagen que decía, él no va a ser un buen Iron Man, ¿no? Y salía Robert Downey Jr. Él no va a ser un buen guasón y salía... ¡Ah, no! A mí eso me encantó porque cuando dijeron que Hitler iba a ser el guasón, acababa de salir la de Brokeback Mountain. Entonces padre. Todos los comentarios estaban muy chingones porque eran de, ¡no mames! ¡Ese güey se va a querer coger a Batman! Y puras madres así, ¿no? Entonces, yo digo que, aunque Ben Affleck tiene una mala reputación por los cómics, por la cosa tan repelante que hizo de Daredevil... Ajá. Pero a mí se me hace que no es un mal actor y yo digo que le debemos dar una oportunidad. Mira, hay dos películas que me dijeron que vea de Netflix. ¿Argo? Argo, ¿ya viste Argo? Argo es buenísima. Argo te pone tenso. Argo es Argo. Mira, un poquito ligado al tema de Batman vs Superman o de Ben Superman, ¿vieron estas imágenes del Batimóvil? Es un Batimóvil como flaco, ágil, pero como Tumblr. O sea, está chido. Se ve mucho más armado todavía. Ajá, exacto, trae como ¿cómo se dice? Equipo militar. Y cuchillas. Trae cuchillas. Cuchillas. Y Oye, pero ha habido lo que me conflictó del Batimóvil, es que está como como achaparrado. Y, sí. Y si tienes por ahí un poquito de, si tienes ahí un poquito de imaginación, parece cara del Pato Lucas. Sí, está, ¿sabes qué tiene? Está muy estilizado. O sea, está flacuchón estilizado. No sé si ubiquen el término. Claro, pero es que tú ya te quedaste con el batimóvil de Nolan. No. O sea, yo no tengo preferencia por ningún batimóvil. Porque el batimóvil, por ejemplo, de la serie animada, ese batimóvil está muy bonito. Y no se parece nada al de Nolan. Exactamente. Mi batimóvil con la ambulancia de Adam West. Mi favorito es el de Adam West. Está buenísimo. Ahí les va mi top 3 de batimóviles. Serie animada. Dark Knight. Y ya se me... Ah, el primero. Batman de... Adam West. No. Batman de... No, Batman Burton. De... Burton. Ah, ese, sí. Ese batimóvil está muy clásico. Mi favorito es el Drag Queen móvil de Schumacher en la de Batman con Robin. Sí, fue lo único que hizo bien Schumacher. Sí, exactamente. Pero ahí te va. El batimóvil que te digo de 1989... Este batimóvil se hace flaquito para entrar en un callejón. Sí, eso está muy chamón, güey. Oye, ¿sabes qué tenía el de Adam West? Adelante. Este murciélago rojo tipo Bacardí. Ah, sí, buenísimo. No, y es que ese batimóvil hace como un año y medio lo trajeron aquí a la Expo Comic. A la que fue aquí en... En Constitución, no me acuerdo cómo se llama ahí, la CTM. Exacto, ajá. Y era el de neta, ¿no? Entonces lo veías, o sea, para mí, como morro, o sea, yo ni siquiera crecí viendo Batimóvil de Batman de Adam West. Así, a mí se me hacía pendejo porque cuando yo nací y empecé a ver caricaturas, vi la serie animada, ¿no? Que la serie animada de Batman es un clásico, ya está convertida en patrimonio de la humanidad esa serie. A mí sí. Me encanta el toda la música de la serie animada es muy está muy llegada toda podrías correrla toda y para ti sería una misma canción, pero cada parte tiene sus momentos muy buenos, ¿eh? Es todo ese soundtrack que lo hace la misma persona hace la música de Batman de 1989 y se parece mucho y... Claro, tiene como estos tonos ajá, esas trompetas. Oye, no te quiero cortar, Charmin, pero continuemos. El último tema quiero decirles que es muy extenso. Michael, ya me voy. ¿A dónde vas? Vas a perder el debate. Viene lo mejor del Pwner. Tienes contrato. Tienes contrato, Charmin. Fue mi culpa, discúlpame. Discúlpame. Nah, no se ponen, muchachos. Los veo la otra semana. Oye, Asaf. Gracias, Asaf. Besar tus tetas. Eres el mejor. Saludos, Chopper. Saludos, Tito. Saludos, luego, Charmín. Bye, bye. Adiós a todos, amigos. Que estés muy bien, Azar. Hasta luego. Uf, me voy a estallar en esta, viejo. Uy, padre. Ya, ya podemos hablar mal de Azar, ya se fue. Oye, Azar. Oye, ¿qué onda con lo que piensa de...? No te crees. Ya, se oyó por ahí que colgó, ya podemos decir sus cosas. No, la siguiente nota. Nueva película de Spider-Man, película animada. Viene a lo lejos, sí. Amigos. La puedo ver que se aproxima a nosotros. Oye, Spider-Man, muchos pensábamos que iba a ser esto una película, pues, live action, pero es de los directores de Lego The Movie. Y déjame decirte que de Lego The Movie, everything is awesome. Pero nada más si eres parte del equipo, y Andrew Garfield ya no es parte del equipo. Sí. Ya sé. No, pero es que mira, sí. Les quedó así como que la secuela. 2018, la peli. Sí, ya han dado así como que una probadita del siguiente tema. Hay una rivalidad muy grande entre el universo animado de DC de Marvel, ¿no? Porque mientras, o sea, puedes decir que, bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente tema, pero DC tiene muchas películas muy buenas animadas. Padre. Marvel quiere, digamos, ponerse al corriente en eso, ¿no? Y por eso anunció la nueva película. O sea, yo te estoy dando mi opinión. Acaba de anunciar la película animada de Spider-Man. A mí se me hace una buena idea. Claro. Sobre todo porque los que hicieron Lego The Movie, o sea, se la arrancaron, viejo. Está muy bien hecha. Sí. Muy bien realizada. Que son los que van a hacer Flash también, ¿no? Exactamente. Y Charmin, ¿tú qué opinas de esta nueva película animada de Spider-Man? ¿Esperas una animación tipo Spider-Man de Vox Kids? ¿O esperas una animación tipo Spider-Man contemporáneo, no sé, de... Ah, que la de Fox Kids. No. Había una animación que salió hace algunos años de Spider-Man, de una serie que se parecía muchísimo a un juego que salió hace mucho para GameCube, que se llamaba Killer 7. Entonces estaba súper bizarro el tipo. Ajá. Estaba súper bizarro el tipo de animación, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esa serie por eso. Pero pues obviamente todos crecimos con la serie de The Amazing Spider-Man, donde se cambiaban los cartuchitos, Dr. Connors. El lagarto. Todo. Shocker, 1000% guapo. 1000% guapo. Oye, este... Por ahí está de fondo el outro de la serie animada. Ustedes no lo pueden oír, pero el chat ahí, el público, lo está oyendo de fondo. Y realmente espero o quisiera yo ver una animación de ese tipo, obviamente en mejor calidad, en claro. 4K, una chingadera así, no sé. Pero sí, una animación de ese estilo a todos nos traería una nostalgia increíble. Oye, padre, quiero meter un tema de discusión. De verdad, quiero decir que DC animado es mayor que Marvel. Espérate. Es para el tema, sí, que sigue, es bien. Es el teaser de lo que sigue. Espérate. Tranquilice. Okay. Pero digamos, Spider-Man, las series que han salido de Spider-Man, yo nunca he visto, porque han habido series de Batman y de Superman que a mí sinceramente me han decepcionado, por hablarte de DC. Pero nunca he visto una serie de Spider-Man que no me haya gustado, quitando cualquier cosa que haya salido en Disney XD. Te estoy diciendo de Spider-Man, Marvel, 100%. La serie animada de los 90. Muy padre. Es también está considerada patrimonio de la humanidad esa serie. Buenísima. Pero bueno, pues ahí está, ahí lo tienen. 20 de julio de 2018 llega esta película. Que parece muy lejano, pero... Dude, ayer, para esos años. Sí, ayer era 2010, amigo. Ya es 2015. Mañana va a ser 2018. Ayer salió el Harlem Shake, amigo. Exactamente, así es. Pero bueno, pues ahí está. Y bueno, vamos presentando el tema final, el debate, el plato fuerte para toda la gente que se quedó aquí al Boner. Los últimos 20 minutos son, déjenme decirles, de Marvel versus DC. Aquí se rompe la amistad. En toda su extensión. Claro. En toda su extensión. Todo. Hablamos de todo. Todo. Venga. Mira, te puedo empezar diciendo, es que puedes comparar muchas cosas. Vamos a empezar lo más básico, cómics. Cómics. ¿Qué hay de cómics ahorita? Yo no me considero el conocedor más antiguo de cómics, porque no es un hábito que haya tenido desde hace muchos años, pero desde hace un par, tres años, he estado siguiendo algunos cómics incluso de las dos casas, ¿no? Te estoy hablando de, por ejemplo, de Marvel, obviamente Guardianes de la Galaxia. Ajá. Mi hype fue aún más cuando supe que la película se estaba haciendo, y cuando salió, pues bueno, viejo, todos vimos Guardianes de la Galaxia. He estado siguiendo Superman Unchained, últimamente Batman Eternal, de los New 52, Superman, Flash, Batman, Superman, o sea, te estamos hablando de que hay una nueva era de cómics que son así como, ahorita estamos como en el renacimiento de la era de los cómics, porque te estoy hablando de que uno está en camino, o sea, son cómics que existen desde 1930, bueno, todos han tenido sus momentos buenos, sus momentos malos, sus momentos sombríos. Por ejemplo, los 80s fue así una época muy sombría que ambas casas quisieron empezar a hacer cosas como, o sea, te estoy hablando de que Marvel empezó a hacer Punisher, empezó a hacer Daredevil, empezó a hacer cosas bastante pesadas, ¿no? Y por el lado de DC Vértigo, porque Vértigo es así como una subsidiaria o es parte de DC, pero Vértigo, estamos hablando de Frank Miller, Alan Moore, todos estos escritores que hacen unas historias, bueno, fenomenales. Watchmen, para los que les gusta Watchmen, que no es un gusto que yo comparta, pero V de Vendetta, 300, The Dark Knight Return, año cero, todos esos cómics que a mí, en mi humilde opinión, son así como, es la cúspide, ¿no? Todo lo de Vértigo es así como, wow, ¿no? ¿Qué opinas, Tito? Oye, híjole, está cabrón. Sí, muy bien. Está cabrón, vamos a bajar el balón, o sea, espérame. Yo los había dicho, yo prefiero DC animado. Claro. Es que de Marvel animado no hay Marvel animado. Te estoy hablando de que lo animado de Marvel son series. Ahorita Marvel animado son series. son las series animadas de los 90 que a todos nos encantaban, o sea, X-Men animado de los 90, buenísimo. X-Men. X-Men, el Wolverine que se quedaba dos semanas en la cama sangrando. Lo ves, ¿no? Lo ves, ¿no? No, pero también, por ejemplo, ahorita pues Disney está aprovechando mucho el pedo de Marvel. Ah, claro, el hype y de los Avengers. Y ahorita hay muchas series para chavitos, literal. Yo no considero las series de los 90 tan para chavitos, porque sí tenían su pedo pesado. No. Sí, es que eran los 90, pues, ¿no? Mira, o sea, aunque fueran para chavitos, es algo que está un poquitito más subido de tono. Porque eran así como chistes de naturaleza sexual o cosas así que tú decías, ah, qué chido. Y los vuelves a ver 10 años después y dices, ah, cabrón, ya la entendí, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, o sea, si ponemos en el ring series animadas de Marvel contra DC, DC se lo lleva entre las patas. Porque te estamos hablando... Flashpoint. Espérame. Estamos hablando de que DC, las películas, no series, películas animadas de DC... Son joyas. Están rompemadres todas. Todas y cada una. Sí. Mira, aquí mi compadre Tito habla de Flashpoint. Flashpoint es la cúspide. Flashpoint es así como el momento más alto de todas estas. Pero hay tantas que están buenas. Por ejemplo, los Guerreros Esmeralda de Linterna Verde. Todas las películas de Batman que han salido animadas últimamente. Acá acabo de ver la de... La Máscara del Fantasma, peliculón, güey. Esas primeritas. Por favor. De Batman, las que han salido últimamente, o sea, te estoy hablando de 2002, 2003, 2014, 2015, ¿qué salió de Batman? Salió, Esta es la más primera, nueva, ¿no? Assault on Arkham es del año pasado, sí. Y buenísima, porque sí. Ni siquiera Batman sale... Presentan a la sale Suicide Squad. Ajá, claro. Pero es donde presentan a Suicide Squad, que muchos, o sea, de todos modos, dejaron a muchos afuera de Suicide Squad, claro. Pero en esa, a mí se me hace un ejemplo de una película, o sea, si quieres ir a ver Suicide Squad en el 2016... y quieres así como tener una noción más grande, chútate Arkham Assault, porque es buenísima. Sí. Estamos hablando del hijo de Batman, donde presentan a Damian. Sí. Buenísima también, o sea, la historia, toda esta onda de que es el hijo legítimo de Batman, entrenado por el mismo Ra's al Ghul. Buenísimo. Y ahorita, te estoy diciendo porque la vi hace una semana y media, la última que salió, Batman versus Robin, su hijo Robin. No se las voy a spoilerear, pero tiene algo que ver con la corte de los búhos. Sí. Buenísima película. Y por ejemplo, bueno, dale de Charmin, dale. No, nada más que comentar que, por ejemplo, yo aquí en mi compu tengo parte 1 y parte 2 de Dark Knight Returns. Tengo Superman, Batman, Apocalypse, Superman, Doomsday y Gotham Knight. Son las que tengo aquí. Ah, o sea, estamos hablando, aparte de las de la Liga de la Justicia... que también son unas joyas, Justice League War, Justice League Doom, que Doom es en todas las películas, Justice League War es la primera vez donde en el último multiverso de DC animado se juntan para hacer la Liga de la Justicia. Justice League Doom es digamos la historia donde le roban los planes a Batman para detener a todos los de la Liga, entonces buenísimo, o sea, todas las películas de DC animado son unas joyas, y ahorita vamos a hablar de Flashpoint, que Flashpoint viejo. Uy, padre. Por favor, o sea, no puedo, no hay una película, no es una sola persona que no haya visto Flashpoint, padre, si haya dicho no me gustó. Dude, yo lloré, se me salió la lágrima. Un poquito en como abogado del diablo, Avengers, Earth's Mightiest Heroes, que está en Netflix, está muy buena, pero sí, tienen razón. Una contra cuántas. No, yo sé, o sea. Pero bueno, o sea, ya entramos a un round, otro round. Claro. Vamos a entrar al otro round. Adelante. Películas. Yo digo, o sea, sinceramente, o sea, como opinión personal, sí. Sin ponerme de ningún bando, porque, o sea, mi compadre te lo puede corroborar, traigo puesto una camiseta de Thor. Claro que sí. Pero de ambas, tengo que admitir que Marvel se está llevando entre las patas gacho a... Sí. O sea, es que, ¿sabes qué? Lo que tuvo DC malo es que se tardó y empezó haciendo cosas como la película de Linterna Verde, la live action malísima, con Ryan Reynolds. La del carro de Hot Wheels. Híjole, viejo. Viejo, malísima. No, y no te voy a decir porque yo la fui a ver al cine y dije, ah, qué entretenida. Pero lo mismo me hubiera dado ver Bajo la Misma Estrella o cualquier madre así. Pues digo, bueno, fui y cumplió... Pero vamos, o sea, era ya pleno 2011 y te atreves a sacar algo así. Y sobre todo con Linterna Verde, que Linterna Verde es uno de los personajes que a mí en lo personal más me gustan de DC. Bueno. Oye, este... Sí. Sí, o sea, Verde, Marvel les comió, Marvel les comió gacho el mandado. Sí, sí. Porque Marvel empezó a sacar películas tras películas, o sea, Iron Man, Thor, todo eso. Todo preparándote para los Avengers. Y los Avengers del 2012 fue así como que... No. O sea... Dale. Mira, Marvel lo que estuvo haciendo, Marvel lo que estuvo haciendo fue ese de, como historia que te cuentan de cómo la gente se hace rica, de que le regalan una manzana y la vende más cara y se compra dos manzanas y así se va. Así se fue Marvel. Sacó una peliculita, le sacó varito, le invirtió otra un poquito más, le invirtió otra un poquito más, pum pum. Y cuando más acordabas, sí, cuando acordabas ya tenías 10 películas de Marvel. Que a huevo, que, o sea, que ya habías ido a ver tú al cine, y así como tú los habías ido a ver al cine, habían otras 87 millones de personas que la habían ido a ver al cine, ¿no? Y... O sea, te das cuenta del alcance. Y del lado de DC solo tenemos The Dark Knight, sí. La trilogía, que obviamente todos sabemos que es buenísima, pero pues es Batman, y es que es lo que mucha gente te dice, que DC se sostiene de Batman. Yo digo que no, yo digo que DC tiene muchos Superman, personajes muy chidos, muy interesantes. Flash también está. Pero, o sea, es lo que te estoy diciendo. Hablando del universo cinematográfico entre las dos casas, o sea, a mí me gusta, como opinión personal, me gusta más DC. Es que no es un secreto eso, pero hay que admitir que Marvel se está llevando a DC. Y bueno, por ejemplo, ahorita DC nos tiene Batman, Superman, y luego Suicide Squad, Wonder Woman. Justice League, que ya estamos hablando 2017, Flash, y el remake de Linterna Verde del 2020. Ajá. Aquaman 2018, Shazam en el 19, Justice League Part 2 en el 19, Cyborg en el 20, Linterna en el 20 y no sé qué más tengan planeado después del 20, sí. Pero, y o sea, que... al verlo así, a tal cual nada más, los puros títulos dices, es que eso es algo que está pesado, o sea, que debería de hacerle competencia muy, muy fácil a Marvel, y en realidad no lo está logrando. Ahí sí, no, y es que, por ejemplo, o sea, todos ya vimos las películas animadas de DC, y, o sea, yo tengo, o sea, estoy completamente convencido que hay un potencial brutal, o sea, ¿quién no iría a ver un live action de, por ejemplo, de Flashpoint Paradox? Uy, padre. ¿Quién buenísimo. Que no conozca la película animada o el cómic de Flashpoint no iría a ver un live action de Flashpoint Paradox? Yo digo que, o sea, como ya lo había mencionado, es así como que el rompevientos de DC, ¿no? O sea, tanto del cómic, porque, por ejemplo, te estoy hablando que todos los cómics del New 52, todos fueron llegando a fueron escalando, y la cúspide fue el Flashpoint Paradox, fue donde se mezcló todo, y se mezclaron todas las historias de New 52, tanto como en la película animada. Entonces te estaba hablando de que ahorita en el universo cinematográfico de live action de DC, tienes una así como cierta espinita de que se están tardando, o sea, se están queriendo, no digamos dando patadas de ahogado, pero le están apurando bastante. Mientras que Marvel ya va haciendo esto desde... ¿En qué año salió Iron Man? En 2008. Padre. 2008. Pero recordemos que empieza con Hulk. Empieza con Hulk. A ver. Para hacer un poquito Hulk más. Es precisos. Todavía, ¿no? Sí, o sea, Hulk de Eric Bana y Hulk de Edward Norton. Claro. Porque son dos. Exactamente. Pero, o sea, obviamente sí, claro, empezó. Como también X-Men empezaron en el 2002, 2001. Claro. Como Spider-Man también empezó por esos años. Pero obviamente no estaban construyendo en ese entonces un multiverso conectado, como lo que está haciendo ahora Marvel, que a mí me encanta eso. Obviamente no todas las películas me gustan, pero me encanta el hecho de que una película esté ligada con otra y de repente te llega un madrazo en la cara, ¡pum! Avengers. Y ahorita, ¿qué va a ser? ¡Pum! Avengers 2. Este que era de Ultron, a mí se me hace que el Ultron lo sacaron muy rápido por... la noción que tengo del cómic y del origen de Ultron. Uh-huh. Sí, que es diferente al cómic, ¿no? Sí, claro, siempre va a ser, porque son adaptaciones cinematográficas. Claro. Pero digamos que sí lo sacaron un poco, o sea, para quien conoce de la historia, Sin embargo, no tengo ninguna duda de que va a ser una película buenísima. Y de hecho, en una semana vamos a estar viéndola los... Mira, para que te des una idea, Marvel ya tenía X-Men en el 2000 y DC hasta el 2004 sacó Catwoman. Malísima, la peor película de DC, yo creo. No, y también, y, o sea... Y por ejemplo, después de Catwoman fue Constantine. Y para cuando apenas tenía Catwoman y Constantine, Marvel ya tenía X-Men, Blade 2, Spider-Man, Daredevil, X-Men 2, Hulk, Punisher, Spider-Man 2, Blade, Elektra y The Fantastic Four. O sea, que de esas 10 películas que me dijiste, 3 son buenas, ¿no? Exacto, pero igual la gente fue a verlas y eran ingresos, Y eran películas en las que sí salía el letrerote de Marvel al inicio, ¿no? Entonces estamos hablando de quién tuvo la iniciativa para hacer una mayor franquicia cinematográfica, y estoy poniéndola entre paréntesis, cinematográfica, porque ahorita vamos a pasar al área de las series de televisión o de series de métodos de paga. Oye, vean, yo nomás quiero decirles algo. Yo opino que el chat se merece otro stream de Pone Podcast, el 81.5. El 81. Va para largo, no sé si Charmín. El 81.2, así como UF 2.0. UF, yo creo que. ¿Qué opinas, Charmín? ¿Estás disponible? ¿Se lo merece la banda? ¿Qué onda? Pues no sé, ¿qué dice? El tema se alarga un poco, ¿eh? Mi compadre no va a librarla en 4 minutos. Es lo que estoy escuchando aquí. Pues no sé, ¿qué habla el chat? ¿Qué dice el público? Oigan, ¿qué piden, chat? ¿Otra parte de este stream o ya nos vamos a la verga? O sea, ustedes. De Danister ya se va. No hay problema. Sí, es que Danister en unas cuantas horas tiene que irse a trabajar. No hay problema. No hay problema. Pero yo pienso que este tema nos da para otro. No, otra, o sea, hora yo te puedo hablar de aquí hasta que salga un Tron, viejo. Uf. Pero pues si se puede extenderlo, lo extendemos, viejo. Mira, lo que pide el chat. Si quieren otra parte, va. Si no. Ya fue. Dice Belic. Dice Belic que la alarguemos y que también hagamos otra parte del stream. Ah, ok. Ok, déjame le soplo. No, pero padre, ¿en qué nos quedamos? Universo que. Estábamos hablando. A ver, espera. Yo tenía dos quejas. Dale. Yo tenía dos quejas. Yo quería decir que DC. Sí, se lo está cogiendo Marvel muy cabrón. Ya le comieron el mandado. Claro. Pero. DC todavía tiene oportunidad, porque ahí te va la diferencia más grande entre DC y Marvel hablando de las películas. Marvel está diseñado y su demográfica es personas de todas las edades. Claro. Un niño puede entrar a ver una película de Marvel. Puede ver Avengers. Se la hace a toda madre. O sea, para que tengas una idea del alcance de lo que hemos llegado, a mí se me hace súper chido. Yo no soy así como de que pinches hipsters de, ay, este pedo ya se puse de moda, vale, ver, como muchos cuates que tengo que se han sido así. A mí se me hace toda madre que vayas a Sanborns y tu primito quiera un pinche escudo de Capitán América y tenga 5 años, o sea, porque vio la película de los Avengers. A mí se me hace a toda madre eso. Niño, a mí se me hace que... Niño, no sabes cuántos nazis mató Capitán América con ese escudo. A mí se me hace súper a toda madre que gente de todas las edades, y es lo que hablábamos, de que a mí, en lo personal, la mejor película que ha sacado Marvel en toda su historia es Guardianes de la Galaxia. No solo porque sea fan del cómic, sino porque Guardianes de la Galaxia, vamos, fue un gigante, fue una patada en la entrepierna para todos los que no creían que iba a ser una buena película, que creían que era un cómic viejo, que nadie los conocía, que bla, bla, bla. Guardianes de la Galaxia fue un home run así. Para empezar, es la película más taquillera de Marvel hasta el momento. Mucho más que de Avengers. Obviamente todavía no sale Avengers 2. Yo no dudo que la vaya a destronar, pero en lo que respecta, hasta ahorita Guardianes de la Galaxia ha sido un home run. Guardianes de la Galaxia fue la película que digo, así que pone en letras grandotas y luminosas Marvel. Guardianes de la Galaxia tiene acción, tiene momentos épicos, tiene momentos tristes, tiene romance, tiene héroes, así te dan así un atolito con el dedo de Thanos, de las gemas, del guantelete, o sea, Guardianes del Infinito fue una Guardianes del Infinito, wow, tranquilo. No, Guardianes de la Galaxia. Oigan, a ver, chavos, reboteamos aquí en las oficinas. Tenemos 8 segundos. Ustedes no se apuren. Ahorita en 5 segundos regresamos.